Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la temporada de Rock en Vivo, en el Teatro México, se presentarán mujeres que intentan posicionar su mensaje a través del rock. Las bandas que participan en este concierto en homenaje a las mujeres son Amenesis, liderada por Paola Villacís, gran banda de metal progresivo con la voz de Carlos Giraldo, y Extrema Track con las composiciones, voz y guitarra de Renata Pacheco. Para ellas ha sido muy difícil ser reconocidas a nivel nacional en este género, en el que han aportado con su desarrollo. El concierto será el jueves 16 de marzo a las 19:30. El valor de la entrada es de $5 y se las puede adquirir en Ticket Show del CCI El Bosque, Escala Shopping, El Recreo, Almacén Enrique, Boletería del Teatro Nacional Sucre y la Boletería del Teatro México, 2 horas antes del evento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.